Esta noche vamos a revisar en la fórmula y el disco la última producción discográfica de Ryuichi Sakamoto, quien recientemente falleció y nos dejó con su álbum 12, no 12 por número 12 en su producción, sino es el título del álbum. Nos dejó un testimonio de sus últimos años de vida. De alguna manera no solo es el último disco, sino el disco de su último año o poco más de un año, piezas que abarcan 2001 y 2022, este año que se liberó en 2023 y que en más de una hora nos transmite en frecuencias sonoras las emociones o las intensidades vitales de esta fuerza innegable de la música experimental. En el texto que acompaña al álbum, Ryuichi Sakamoto escribió: a principios de marzo de 2021, finalmente llegué a casa a mi nueva vivienda temporal después de una gran operación y una larga estancia en el hospital. Alrededor de finales de marzo, justo cuando mi cuerpo se sentía un poco más ligero, me encontré alcanzando el sintetizador. No tenía intención de componer algo, solo quería que me bañaran en sonido. Tenía la sensación de que tendría un pequeño efecto curativo en mi cuerpo y alma dañados. Hasta ese momento apenas tenía la energía para escuchar música y menos para tocar algo. Pero después de ese día comencé a tocar de vez en cuando las teclas del sintetizador y el piano y comencé a grabar pequeños bocetos de sonidos como si escribiera un diario. Intenté elegir 12 de mis bocetos favoritos para este álbum. No hay adornos, los estoy sacando intencionalmente tal como están. De ahora en adelante, hasta que mi cuerpo se rinda, probablemente continuaré llevando este tipo de diario. En ese sentido, sería incorrecto ver 12 como un álbum de despedida o como un álbum elegíaco o autoelegíaco, puesto que, como el texto bien indica, Ryuichi Sakamoto tenía la intención de seguir sacando piezas similares en forma de diario que dieran testimonio de su, ya ni siquiera una lucha, sino una coexistencia junto con el cáncer que finalmente se lo llevó hace un par de semanas. Las 12 piezas que componen el álbum llevan por título la fecha en que fueron compuestas o en todo caso grabadas, excepto una que lleva además el inciso de Sarabanda indicando el género al que pertenece la pieza, y no son piezas complejas ni muy floreadas como bien indica el texto, pero lo que sí son piezas que dan testimonio de el espíritu que Ryuichi Sakamoto había abordado en los últimos años, como queda bien plasmado en el documental Coda de 2016. Son piezas que dan testimonio de una lucha, ahora sí, contra la imposibilidad de tocar, contra una enfermedad incapacitante, una lucha contra la misma idea impensable, insostenible de dejar de hacer música. Por eso, aunque 12 no es el álbum más propositivo de Ryuichi Sakamoto, ni quizás el álbum más experimental, ni siquiera, sí es uno de los álbumes más importantes porque, pues, quizás a través de ese álbum era que Ryuichi Sakamoto se aferró a la vida hasta el último instante. Y mientras escuchamos estas piezas de piano y de sintetizador muy sencillas y muy delicadas, podemos, si no contagiarnos, por lo menos sí empaparnos de ese espíritu que queda plasmado también en álbumes quizás un poquito más complejos o elaborados como Async de 2017, que hemos tocado ya aquí varias veces. Antes de seguir escuchando completo 12 de Ryuichi Sakamoto, les comunicamos ahora sí que después de mucho tiempo de espera y mucho tiempo de trabajo, estamos a un par de semanas del estreno de nuestro segundo documental que va a llevar por título La Gran Obra, Derivas Experimentales en México. A la próxima semana daremos unos poquitos más de detalles, pero les invitamos a que no se desconecten de esta su frecuencia de Ibero 90.9. Están en La Fórmula Secreta, el Laboratorio de Alquimia Sonora, y están escuchando 12 de Ryuichi Sakamoto. Thank you. Thank you. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. 20 años. 20 años de Ibero 90.9.